Cumbia sin frontera. Chica sensual y exótica, ámame y bésame otra vez. Chica sensual y exótica, que quiero sentir tu calor. Víctor Gato.